Sintonía del himno de la lengua internacional, Esperanto, la espero, la esperanza, cuya melodía acabéis de escuchar, comienza nuestra misión esperantista. Esta es la emisora Radio Clara, FM 102.7. El que estáis escuchando, Félix Navarro, profesor de Esperanto desde hace más de 50 años, ofreciendo su programa Esperanto en la radio, que ahora está en antena no los lunes, sino los martes de 5 a 6 de la tarde. Esta es la emisión 36ª desde su iniciación al final de septiembre pasado. Consta de tres partes. En la primera parte os hablaré de la lengua internacional. Si la escucháis con atención, tal vez desaparezcan de algunas mentes los prejuicios que tienen sobre el Esperanto. En la segunda, curso de Esperanto por radio, pretendo daros una idea de la estructura y sencillez de este idioma universal que, debido a su fase gramática, regular, lógica y sin excepciones, permite alcanzar un nivel coloquial en unos 2 meses, que es el tiempo de duración de mis numerosos cursos. Estoy finalizando los actuales. El día 7 de enero empiezan otros nuevos. ¿Qué días? Lunes, miércoles y viernes. Horario: de 7 a 8 y de 8 a 9 de la noche. ¿Dónde? Gran Vía Fernando el Católico, 45, tercera. Y en la tercera parte, que, como su nombre indica, noticiario esperantista, os daré las más recientes noticias del mundo esperantista. Con ello aspiro a poner de relieve que el Esperanto no es algo que existió y desapareció, sino que, pujante, brioso y enérgico, se extiende poco a poco. Respeta todas las lenguas y dialectos. Nuestra lema es cada cual con su idioma y el Esperanto para todos. Viva Cuba, echa cha cha. Hey, viva la libertad. Viva Cuba, echa cha cha. Da blota, no que tiel carreza sin sur la campo y cae su chiu tierra din y que digas fondo en trila, en digla, en char in adora seis la mar ahna vino cruna en mi patro lam y el carreza en un donazo sria man se llamal amico y iam atacos nin cubon defendo si sentim. ¡Ey, viva la libertad! ¡Viva Cuba! ¡Ey, cha, cha, cha! ¡Ey, viva la libertad! ¡Viva Cuba! ¡Ey, cha, cha, cha! Ancai Cuba vi auscultu ti un cha, cha. Quiam vin porciam perdos mortos miam. Dolciajo estes carabuso, papá. Joigas cubon ciam via rap. ¡Ey, viva la libertad! ¡Viva Cuba! ¡Ey, cha, cha, cha! ¡Ey, viva la libertad! ¡Viva Cuba! ¡Ey, cha, cha, cha! de mi patro van, y el carrezo en un donato se vía man, se tiam mal amigo y tiam a cajos min, bubón de tendos ni sentín. ¡Ey, viva la libertad! ¡Viva Cuba! ¡Echa cha cha! ¡Ey, viva la libertad! ¡Viva Cuba! ¡Echa cha cha! Ampe cubo vi auscultu tiu cha cha, quiam vin por ciam perdos mortos miam. Dolciajo estas cara buso papa, joigas cubon ciam vi arra. Ey, viva la libertad, viva Cuba, e cha cha cha. Ey, viva la libertad, viva Cuba, e cha cha cha, e cha cha cha. Echa cha cha, echa cha cha, echa cha cha, echa cha cha. En esta primera parte trataré de el inglés y el esperanto. Un radio oyente de este programa, Esperanto en la Radio, me ha dicho que nunca el esperanto podrá concurrir con la lengua inglesa. Esta opinión, muy respetable, ya muchas veces la había oído y la oigo pronunciar a mis alumnos que por primera vez asisten a mis cursos de la lengua internacional que gratuitamente enseño muchos años a en el grupo Esperanto Valencia. Como principio a esta afirmación, permitidme decir que el esperanto ni quiere, ni desea, ni pretende suplantar a ninguna lengua ni dialecto. El esperanto no da preferencia a lenguas imperialistas, hegemónicas, el inglés, ruso, etcétera, etcétera, sino que las trata en plano de igualdad. Sabido y conocido es el creciente influjo del inglés en el comercio, en la ciencia, en el turismo y hasta en los escritores de letras para canciones. En todos los países, autores y cantantes que piensan que si lo hacen en inglés, el éxito es más seguro que si lo hacen en su lengua materna o nacional. También aquí, en España, multitud de alumnos estudian inglés. Pero, ¿cuántos consiguen hablarlo y escribirlo? El que desea aprender un idioma extranjero ha de esforzarse por adquirir las cuatro actitudes principales para poseer un lenguaje, que son hablar, oír, escribir y leer con entendimiento, comprensión y discernimiento. En inglés son relativamente fáciles la escritura y la lectura, pero el hablarlo y escucharlo son muy difíciles de adquirir a causa de su pronunciación. Es suficiente y basta que uno de los cuatro elementos necesarios sea complejo de adquirir, de lograr, de conseguir, para frustrarse, para que fracasen los principiantes. Ludvika Alexandra, plej milda flor del mai. Ludvika Alexandra, ne velku en malgaj. Ja ĉiam povus havi vi amon kun belu, kaj per ridetu ĉiun ravi, kvazaŭ kontente tu. Ho ho ho ho ho, Ludvika Alexandra, mi serĉas ĉarta resojn viajn. Ho ho ho ho ho, Ludvika Alexandra, vi prenu mian koron jam. Thank you. Alexandra y en Palasnok por Am. Ludvika Alexandra et cantas ciuram. Nur viei dolcei busoi varmigas quasau sunt. Mi dankos varme vin cortuse, ho venu en malum. Preferible, aconsejable, ir de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo compuesto, de lo incomplejo, a lo complejo, según enseña y aconseja la pedagogía. Conveniente es comenzar por un idioma sencillo, comprensible, fácil, al alcance de todas las inteligencias, para animar a los alumnos, para alentarles en el estudio de idiomas. Para ello, nada mejor que el esperanto, porque su gramática lógica, regular, sin excepciones, a una conjugación única, regular, y a la internacionalidad de sus raíces, lo convierten al esperanto en la lengua más fácil del mundo. Su origen es latino, así como su vocabulario. La ortografía es fonética. Se habla como se escribe y se escribe como se habla. En comparación con esta ventajosa cualidad, en la lengua inglesa se debe estudiar cada palabra desde dos posiciones. Primeramente, su ortografía y en segundo lugar, la pronunciación. El inglés, lo mismo que muchas de las llamadas lenguas naturales, francés, alemán, ruso, árabe, tiene muchos morfemas con varios alomorfos. No olvidemos que cuanto más alomorfos tenga una lengua, más enreversado y complejo resulta su estudio. Según una encuesta hecha, no a los alumnos, sino entre profesores de enseñanza media, acerca del conocimiento del dominio del inglés, muy pocos se consideraban capaces de leerlo y hablarlo. Además, en ocasiones he puesto de relieve que el inglés es su idioma nacional y por ello no cumple a satisfacción su papel de internacionalidad. Si este idioma fuese la solución justa como lengua universal, ¿cómo explicar que en Estados Unidos progresa el movimiento esperantista? El actual presidente de la Asociación Universal de Esperanto es el doctor Humphrey Tonkin, catedrático en la Universidad de Potsdam, Estados Unidos. ¿Y qué decir de que en Gran Bretaña han tenido lugar el mayor número de congresos universales de la lengua internacional esperanto? En el Parlamento Británico, más de 120 miembros de diferentes partidos políticos son amigos del esperanto. Yeah. can she do me? El inglés nunca podrá ser, según opinión generalizada, verdaderamente internacional, porque para aproximar, unir, acercar a los hombres, le falta lo que nunca podrá tener, la neutralidad. Como sucede con otras lenguas nacionales, el inglés es una lengua de élite, de clase, porque su estudio, el éxito de su aprendizaje, pertenece solo a los que tienen tiempo y dinero suficientes para llevarlo a cabo. Como ha dicho recientemente un político chino, el esperanto es la lengua del pueblo, el inglés es la lengua del dólar. El esperanto se enseña gratuitamente. El día 7 de enero, repito, empiezan nuevos cursos. Este idioma, por su lógica y simplicidad, exige solo una pequeña parte del tiempo necesario para el aprendizaje del inglés o de otros idiomas. Los nuevos estados africanos han comprendido que el depender lingüística y culturalmente de sus anteriores metrópolis es, principalmente, una amenaza peligrosa para la construcción de su independencia. Entre otras naciones, Kenia ha abolido el inglés en su territorio. La base de toda independencia es la lengua nacional o regional. El esperanto, que no es de nadie y es propiedad de todos, protege, ampara, defiende los idiomas nacionales y dialectos. Da a la humanidad la posibilidad de la recíproca intercomprensión. La barrera idiomática ha de ser eliminada si se quiere llegar a un entendimiento pleno entre los distintos países de Europa y del mundo. La lengua internacional esperanto ofrece al mundo la verdadera solución al caótico problema lingüístico, la desaparición de las discriminaciones e imperialismos lingüísticos, y posibilitaría más justa y dignamente la igualdad de derechos entre todas las lenguas de las minorías étnicas. La lógica y estructura del esperanto nos ayuda muchísimo para conocer mejor nuestra lengua materna y el aprendizaje de otros idiomas nacionales. Finalmente, está demostrado que el que primeramente aprende esperanto y después o al mismo tiempo el inglés alcanza el fin más pronto que estudiando solamente el inglés. Además, el primer alumno tiene la ventaja de saber no una lengua, sino dos, el esperanto y el inglés. Alpizas li contra el amor, caeslo en cobras la malpur, perdido dramas y secur, olvido. Horizontal a saco flu, que vivo en mi poseras tú, que venda en su patria tú, de viro. Un día sceptro en calzón, hay periscopo su blasón, vas al garoto o al bastón, ven viro. Hay el cintiú a cocrán, su vida llena de ventosán, tu has mirit, tu has infán, treviro. Racontas libri in conquer, y no pensas perder, perder un brinco de fer, un viro. Racontas libri mi minit, un ostralio en su vid, alarmo y fluas en vid, el viro. Directo en la dorso sal, orgoglio en carto chopa, que agresemos sur la ya, che viro. Nomos vizan sexemul, duone infermo caipul, serile bossos laurecul, la vino. Iama sino in un pasi, foie il nur temas privodi, ili mi estas chieni, mi viras. Iama sino in senesi, pasivan charma, caipul trit, per tamen en la rit, te viro. En bebé a buduar, en cuirei a trotuar, y a masino en cenabar, y viro. Cae chuputina o penelop, cae chubipuda o antilop, y vine temas, vitruscop, per viro. Revoluzia c'è patrete, esta triunfo de la rait, aluda sigue como rait. Se temas vere più diffuse, tu rai l'impugno confuso, s'amigas homo e mafuso, io viro. All'inno ai sen revoluzi, porton di scapo in compasi, che ci ancai in cimnazi, la vire. Nasco mascini, discini, lavor formica, fricanin, ne indarai in dianin, provi. Qualon creis en Islam, chazonon creis por la dam, la chiaro esquisam, ci viro. Hai en la campo de frutta, comunismo democrat, tenure scatacrat, charviro. Pardonum in min genaspi, ie ci subla un bilir, in te ci via pobra dic, de viro. Perdono mi mondo signor, e via porca e favandor, e ci uccini e mastor, e viroi. Alci una rivoluzione, chiù porri in un tau gaspli, ciù camarade, estos con mi, ci virò. Segunda parte de la emisión Curso de Esperanto por Radio. Esta tarde corresponde hablar de la lección 12. En las lecciones anteriores ya dije que las horas, los días del mes, los números de las calles, pisos, puertas, etcétera, son números ordinales y por consiguiente adjetivos. Y han de terminar todos con la letra A, que es la característica del adjetivo. Si tri es tres, tria es tercero, tercera. Si oc es ocho, oca es octavo, octava. Si diez es dec, deca será décimo, décima. Y así sucesivamente. La palabra quioma, quioma, introduce los números ordinales. ¿Qué hora es? ¿Quioma horo estás? ¿Quioma horo estás? Son las 5:32. Estas la gvina kai tridecdu minutoi. Estas la gvina kai tridecdu minutoi. ¿Qué hora es? Si fuesen las 5:15, contestaríamos: estas la gvina kai varono. Estas la gvina kai varono. Recordad que el sufijo on forma los números partitivos o fraccionarios. Si 4 es gvar, varono es cuarto, cuarta parte. Du es 2. Duono es medio, mitad. 10 es dec. Decono es décimo, décima. ¿Qué hora es? ¿Quioma horo estas? ¿Quioma horo estas? Son las 12:15. Estas la decdua kai varono. Estas la decdua kai varono. ¿A qué hora sale el tren? Ye quioma horo ekveturos la traino. Ye quioma horo ekveturos la traino. El tren sale a las 3:30. La traino ekveturos ye la tria kai varono. tria kai barono. ¿A qué hora sale el autobús? ¿Ye kioma horo et veturos la autobuso? ¿Ye kioma horo et veturos la autobuso? A las 6:15 de la tarde. Ye la sesa cae varono de la despero. Ye la sesa cae varono de la despero. ¿A qué hora sale el barco? Ye kioma horo ec veturos la jipo? Ye kioma horo ec veturos la jipo? El barco saldrá a las 7:20 de la mañana. La jipo et veturos y la sepa cae dudec de la mateno. La jipo et veturos y la sepa cae dudec de la mateno. ¿A qué hora es la película? Ye kioma horo estas la filmo? Ye kioma horo estas la filmo? A las 4. Ye la vara. Ye la vara. ¿Dónde vives? ¿Quie vi lodjas? ¿Quie vi lodjas? Yo vivo en esta calle. Mi lodjas en chi tiu strato. Mi lodjas en chi tiu strato. ¿En qué número vives? ¿Sub quiu número vi lodjas? ¿Sub quiu número vi lodjas? Vivo en el número 36. Mi lodjas sub la número 36. Mi lodjas sub la número 36. ¿En qué piso? ¿En quiu etadio? ¿En quiu etadio? ¿En el piso sexto, puerta 22? ¿En la tria etadio? Pordo dudec dua. En la tria etadio pordo dudec dua. ¿Qué día es hoy? ¿Quioma tago estas hodiau? quioma tago estas hodiau? Hoy es 16 de diciembre. Hodiau estas la dexesa de decembro. Hodiau estas la dexesa de decembro. Ahora corregiré los ejercicios que os puse la semana anterior. Eran estos: ¿quién eres y qué eres tú? ¿Quiu kai kio vi estás? ¿Quiu kai kio vi estás? ¿Qué es tu hermano? ¿Quio estas via frato? ¿Quio estas via frato? Mi hermano es oficinista. Mia frato estas oficisto. Mia frato estas oficisto. Kiel fartas viai geavoi? ¿Cómo están tus abuelos? ¿De quiam vi lernas Esperanton? ¿Desde cuándo aprendes Esperanto? ¿Quian adion vi havas? ¿Qué edad tienes? Nuevos ejercicios para la próxima semana. ¿Tú vives en Valencia? ¿Tú vives en Valencia? ¿En qué calle vives? ¿A qué hora sale el avión? Mi loggias en Madrid. Mi loggias en Madrid. Miai gepatroi loggias en la tria etaggio. Miai gepatroi loggias en la tria etaggio. La lifto ne funcias de hierau. La lifto ne funcias de hierau. Monahines mi en falon un roligo si sotanon. Monahines mi en falon un roligo si sotanon. Yes, monahine, monahine, mi lo gasezzo ne a fin. Yes, monahine, monahine, mi lo gasezzo ne a fin. Dun sonora sonoriro, fugios mi e ci e zino. Dun sonora sonoriro, fugios mi e ci e zino. Cae se xere, esa si unul, mal quanta chasta vivo regul. Cae se xere, esa si unul, mal quanta chasta vivo regul. Ofor porto la inundo monachineum dum secundo. Ofor porto la inundo monachineum dum secundo. Dum secundo ausentino gis la morte priorino. Dum secundo ausentino gis la morte priorino. Di fratino estis brava charri estes ezo hava. Di fratino estis brava charri estes ezo hava. via di Migi, sala mostrato, ti ambi belli, sia il granato. Via di Migi, sala mostrato, ti ambi belli, sia il granato. Patrino di patrino, niente ne siamo nativi. Patrino di patrino, niente ne siamo nativi. Patrino di patrino, niente ne siamo nativi. Patrino di patrino, niente ne siamo nativi. Tercera parte de la emisión. Noticiario esperantista. Como noticia muy fresca y reciente, recentísima, os diré que el pasado domingo se celebró en Valencia el Día del Esperanto. Y para ello, para que nos cuente cómo fue ese encuentro que se celebró en la ciudad de Almusafes, donde uno de nuestros compañeros esperantistas da un curso muy nutrido de Esperanto, preguntaré al compañero Conrado Medina que nos diga qué tal fue el encuentro en el Día del Esperanto en Valencia y en Almusafes. Por favor, cuando quieras. Bueno, pues primero nos reunimos un buen puñado de esperantistas al principio de la calle Doctor Zamenhof, que como supongo que sabéis todos los oyentes, esta es paralela al río, al curso viejo del río, y da a la Gran Vía Fernando Católico. Allí pues se depositó un ramo de flores en memoria del inventor del idioma internacional, y desde allí pues nos fuimos a Almusafes. Allí en Almusafes pues había una bonita pancarta en la puerta de la Casa de la Cultura de Almusafes, que por cierto es preciosa, y ahí teníamos también un nutrido grupo de esperantistas de ahí, de la localidad de Almusafes, que nos estaban esperando, y pues ahí estuvimos conociendo la villa, que tiene un parque realmente encantador. Y bueno, estuvimos intercambiando opiniones con los compañeros de allí, también con diversos compañeros de Valencia, que muchos entre nosotros no nos conocíamos. Posteriormente hubo una comida, un banquete estupendo, donde pienso que colaboró también el ayuntamiento. Y a los postres de la comida, pues hubieron diferentes intervenciones de diversos compañeros del grupo Esperanto, informando, por ejemplo, de los próximos acontecimientos de importancia que van a suceder, como son el próximo congreso español que se va a celebrar en Madrid en abril próximo. Información para ver cómo nos podíamos organizar para ir y que nos saliera económico. También de lo que ya sabemos del programa del congreso. También se informó sobre el próximo congreso centenario del Esperanto, que se realizará en Polonia, como ya nuestro compañero Félix Navarro ya más de una ocasión ha reiterado durante sus programas. También pues en el mismo aspecto de ver cómo organizarlos para conseguir unos precios económicos en el viaje y en la estancia y todo esto, y también de lo que se puede saber ya del programa, y también y además esto como noticia del congreso siguiente, que será el primero de la segunda centuria del Esperanto en España y que se celebrará precisamente en Valencia. Creo que esto sí que es una noticia importante. Y fue emocionante el reparto de premios cuando se entregó los diplomas a los niños que estuvieron esperando en Almusafes. Sería muy emocionante, ¿verdad? Bueno, yo creo que además fue el acto quizá más importante de todos, sin quitarle mérito a ninguno, porque ver cómo cerca de 40 niños, que es una cifra muy importante, niños pues de 9, 10, 11 años, 12 años, están estudiando Esperanto, y además no solamente que estudian Esperanto y les va bien, que ya es importante, sino que es que parece ser que se constata que los niños que estudian Esperanto, el avance suyo en gramática española, por ejemplo, y en lengua extranjera, es superior al de los demás niños de su edad. Y esto sí que creo que tiene una importancia grande, por supuesto, se les entregó un diploma acreditativo de su nivel elemental, y también se les hizo un regalo de un libro en esperanto, un libro realmente precioso. Creo que eran de China, ¿verdad? Exactamente. Eran cuentos chinos, ¿verdad? Nunca mejor dicho, lo de cuentos chinos, en unos libros con unos dibujos que para sí quisieran muchos no esperantistas. Un libro realmente precioso, unas ilustraciones poco habituales aquí, y que sobre todo para los que les gusta el dibujo, pues seguro que les haría gozo tenerlo a todos. No solamente niños, sino mayores. Es que entre paréntesis tengo que decir que el Estado chino ha creado una editorial exclusivamente para publicar libros, cuentos, etcétera, etcétera, y revistas en la lengua china. Esperanto. O sea, en esperanto. En esperanto, naturalmente. Bueno, y después una cosa a resaltar también, y esto creo que es muy, muy importante, es que a la comida, entre otras personalidades, pues asistió el alcalde de la localidad de Almusafes y también el concejal de cultura. Y me gustó el discurso del alcalde por una razón muy sencilla, y es que no se limitó a dar los clásicos ánimos a la gente para promocionar esperanto y para seguir adelante y todo esto, sino que sin ningún tipo de demagogia, sin prometer grandes cosas, sin embargo sí que dejó una puerta abierta a una posible colaboración con el grupo Esperanto Valencia y por supuesto con los compañeros de Almusafes, para que en todo aquello que se les proponga y que sea viable, la corporación en pleno parece ser que está dispuesta a apoyarlo. Y esto sí que me parece importante, porque repercutirá no solamente en el esperanto. Yo creo que todo lo que salga bien de esta colaboración, creo que también tendrá unos frutos importantes para la propia villa de Almusafes, que será una villa conocida seguramente en todo el mundo en cuanto empiece a salir en las diferentes revistas esperantistas comentando lo que allí se puede hacer. Son todavía proyectos muy, muy jóvenes, proyectos que todavía están sin concretar, pero creo que ya es una buena primera piedra. Pues esto fue después, por supuesto, la alegría de los postres y la diversión, sobre todo de los niños, que también cantaron en esperanto, un poquito. En fin, y todo esto, muy bien. Un acto muy emocionante, ¿verdad? Sí, por supuesto, y sobre todo para los niños. Claro que sí. Y bueno, y cómo no, y yo creo que la persona más emocionada allí era el compañero esperantista Paco Ramírez, que es un hombre ya muy mayor, pero que tiene un entusiasmo todavía grande y que es el que ha promocionado los cursos y el que está ofreciendo también los cursos. Y también otra cosa interesante es que estos cursos se están llevando a cabo con un librito que para niños confeccionó también otro compañero nuestro del grupo Esperanto de Valencia, José Añó Belda, que por cierto se ha agotado el libro y ya está a punto de aparecer la segunda edición, lo cual es una noticia muy importante. Un presagio. Vaya. Muy bien. Pues esto es lo que hay de... Bueno, esto también hay que decirlo, que era con motivo de creo que era el 127 aniversario del nacimiento del doctor Samenjo, como digo, el inventor del esperanto. Muy bien. Es que todos los años, por estas fechas, el día 15 de diciembre, se cumple el aniversario del nacimiento del doctor Samenjo, el autor de la lengua. Y en todas las naciones, pueblos y donde hay un grupo de esperanto, celebran esta fiesta cada cual con arreglo a sus posibilidades. Aquí en Valencia este año no ha podido celebrarse mejor con el acontecimiento de Almusafes. Italia, el problema lingüístico europeo. En Roma se ha constituido un comité con representantes oficiales de algunos partidos políticos para solucionar el grave problema lingüístico europeo. Como antecedente a la creación de este comité fueron los artículos del doctor Alberto Menabene sobre el problema lingüístico de Europa, publicados en el periódico del Partido Socialista de Italia y también en los trabajos del Grupo de Esperanto Ferroviario, que organizó un debate público con el tema Una lengua para Europa. La reunión fundacional tuvo lugar en el Grupo Socialista de la Cámara de los Diputados. Todos los partidos políticos fueron invitados a asociarse a este comité para preparar una proposición de ley con el fin de introducir la enseñanza del Esperanto en las escuelas italianas, como ya está introducido en Bulgaria, en Polonia y en otras naciones más. También proponer a todos los esperantistas de Italia y de Europa y presentar el Esperanto a la Comunidad Económica Europea como la única solución al problema lingüístico. La barrera infranqueable del idioma ha de ser suprimida, eliminada, abolida, si se quiere llegar a un entendimiento pleno entre los pueblos. Simposio Nacional en Tokio. Finalizado que fue el 71º Congreso Universal de Esperanto en Pekín, tuvo lugar el Simposio Internacional en honor del centenario jubileo de Esperanto en Tokio, de carácter sociolingüístico, organizado por el Centro de Exploración y Documentación sobre el Problema Lingüístico Mundial y el Instituto Japonés de Esperanto. Este simposio fue auspiciado por el Ministerio Japonés de Educación, por la Comisión Nacional Japonesa de la UNESCO y por el periódico japonés de fama mundial Asahi Shimbun. El esperanto y el japonés han sido las lenguas de trabajo con interpretación simultánea. 12 conferencias se dieron sobre diversos temas lingüísticos por 12 profesores de 8 países. Dada la nacionalidad de los conferenciantes y para mostraros la vitalidad e importancia del esperanto, permitidme esta larga relación. Los conferenciantes fueron el profesor Tanaka Takuibo, Japón, disertó sobre las lenguas nacionales y el esperanto. El presidente de la Asociación Universal de Esperanto, profesor Humphrey Tonkin, de Estados Unidos, sobre el esperanto y el inglés, dos lenguas con diversos fines. El profesor Chen Yuan, China, tema, la interlingua y el esperanto, específicamente en la situación china. El profesor japonés Paul Eguti, materia, los problemas del esperanto desde el punto de vista africano. El profesor Helmar Frank, de la Alemania Occidental, platicó sobre utilidad del esperanto como lengua puente para la educación y comunicación científica. El profesor Kanno Chiroomi, Japón, habló de posición de la lengua coreana en Asia unida al esperanto. El profesor inglés Peter Foster sobre el esperanto es un sueño inalcanzable, aspectos sociales del esperanto. El profesor yugoslavo Tibor Sekej argumentó acerca de ¿necesita la sociedad la lengua internacional? El profesor japonés Goto Itoshi sobre discusiones interlingüísticas. El profesor Detlef Blanke, de la Alemania Oriental, habló de las influencias sociopolíticas y el esperanto. El profesor Zhan Zichen, de China, la evolución del esperanto y la neutralidad lingüística. Y por último, el profesor suizo, de quien ya he hablado varias veces, Claude Pigon, que es el profesor de psicología en la Universidad de Berna, pero no sobre nacionalidad e internacionalidad del esperanto. Hubo animadas discusiones entre conferenciantes y asistentes, esperantistas y no esperantistas. El simposio fue un éxito y se espera que se reúnan de vez en cuando. ¿El esperanto está vivo o es algo que existió y desapareció? Juzgad vosotros mismos. Gis la proxima mardo y la vina gis la sesa. Hasta el próximo martes de 5 a 6. Dankon pro via pacienza auscultado. Gracias por vuestra paciente escucha. Bonan vesperon al chiwi. Buenas tardes a todos. Radio Clara presenta Oído al Cante. Lo que fue historia y lo que es actualidad en el mundo del flamenco. Oído al Cante. Cada martes de 6 a 7 de la tarde en la sintonía de Radio Clara. Oído al Cante.